24 de marzo, se te reconocerá. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Lucas 24:30. Podría decirse que caminar con Cristo es la forma más fácil de reconocerlo. Cabría pensar que por el solo hecho de haber pasado tanto tiempo con Jesús, los discípulos que se encaminaban a Emaús deberían haberlo reconocido hasta en su forma de caminar. ¿Cuántas veces no reconocemos hasta en la oscuridad los pasos de alguien con quien convivimos? Pero no pasó así con los que iban a Emaús acompañados por el Señor. Lo reconocieron solamente cuando partió el pan y oró. Parece que los momentos que pasó Jesús en oración con sus discípulos fueron determinantes hasta el punto de llegar a ser la forma de reconocer a su Señor. Prestaban mucha atención a las oraciones de Jesús, porque Él siempre oraba por ellos. La oración intercesora nos acerca a Dios y a nuestro prójimo. Orar por los demás nos identifica con ellos. Todo lo relacionado con la oración nos fue enseñado por el Maestro y por los escritores bíblicos. En Santiago 5:16 se declara con todo énfasis el valor de la oración intercesora. La promesa hecha a Abimelec de que recobraría la salud mediante la intercesión de Abraham respalda el principio de que un justo puede convertirse en el canal mediante el cual fluyen las bendiciones divinas. El propósito de Dios es inducir a los que son sensibles a la verdad para que vayan a sus representantes humanos. La intercesión hace que uno se dé cuenta de que hay muchos seres involucrados en su bienestar. El que ora, ama a la persona por quien ora. Dios, que escucha la oración, aprecia al que ora, porque se da cuenta de que pide desprendidamente por el prójimo y no para beneficio personal. La promesa por la cual se ora también recibe el beneficio de saber que hay gente interesada en su bienestar. Decía Pablo, por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hoy sería un buen día para elaborar una lista de personas por las cuales interceder. No solamente porque tenga necesidad, sino porque es bueno orar los unos por los otros. Ora por tu familia. Ora por tu iglesia, ora por el anciano de la iglesia, ora por el pastor de tu iglesia, ora por los líderes de la iglesia, ora hasta por los gobiernos para que se pueda seguir predicando el evangelio en paz y tranquilidad.